We're here on at the KQBH LA station, 101 FM Community Built Radio, broadcasting live from Boyle Heights Art Conservancy and streaming on lpfm.la. My name is Roberto Flores, and part of the team here is Antonio Arias and Michael Becerra on the boards. And we're estamos celebrando 25 años de zapatismo a través del tiempo y del espacio. And we're doing a program that will start the discussion and information that is going on in Mexico right now. And there's going to be an April 26th and 27th. Habrá un encuentro que se llevará a cabo en Cal State LA, Floricanto, and the Eastside Cafe. Como parte de este encuentro, haremos una serie de programaciones desde con invitados desde México, como un empiezo a la información y discusión que se llevará a cabo. Hoy, para empezar, les hablaremos y reportaremos sobre las desapariciones forzadas como herramienta del Estado. Uh-huh. Antonio, ¿por qué no haces las introducciones de nuestros invitados? Sí. Tenemos con nosotros a Arturo de Dios, es periodista independiente de Guerrero, y también a Evangelina Ceja y a Laura María Orozco, que son personas que les han desaparecido familiares. Le pedimos de favor a Arturo de Dios que nos explicara más o menos, o nos hiciera entender qué es el fenómeno o la figura social, you know, de desaparición forzada. Y Arturo, yo creo que nos puede dar un mejor entendimiento de ella, ya que pues no es una cosa sencilla de manejar, y él tiene esa habilidad de presentarnos esto tan drástico, tan macabro que hace el Estado con la población. Arturo, ¿cómo explicarías o qué es el fenómeno de desaparición forzada? Hola, buenas noches, Antonio, buenas noches. Buenas noches. A los que nos están acompañando. Pues sí, aquí estamos viviendo en México pues uno de los peores problemas, crisis humanitarias de la época moderna de México. La desaparición forzada se ha convertido en un instrumento del Estado, un instrumento político, un instrumento social, pues, para generar terror, para generar miedo, pero también para desmovilizar organizaciones sociales, para desmovilizar protestas, para desmovilizar la resistencia. Hay que recordar que en el caso de Guerrero, donde yo estoy, la desaparición forzada ha sido una herramienta del Estado recurrente. Citar la Guerra Sucia, donde fueron más de 600 personas desaparecidas por militares que operaron contra la guerrilla que encabezó Lucio Cabaña en la parte de la Costa Grande y la Sierra de Guerrero. Pero ahora estamos viendo también otra etapa pues que han superado esa cifra de los 600. No hay una cifra exacta, no hay un número preciso de cuántas personas se encuentran desaparecidas en Guerrero, pero la cifra podría superar fácil los 1.300, 1.400 personas desaparecidas. Y en el país, pues habla que la cifra podría superar o ya estar muy cerca de los 40.000 personas desaparecidas. En Guerrero, y como en todo el país, la desaparición ha tomado un lugar importante en el escenario público, principalmente por la impunidad. Por cada desaparición que se da, no hay prácticamente ningún resultado. No hay garantías que por lo menos el Estado, las autoridades realicen una búsqueda, mucho menos una investigación, y mucho menos pues el hallazgo de la persona. Y cuando digo hallazgo, me refiero a que esta persona pueda ser encontrada viva o muerta. Los hallazgos que se han dado últimamente en Guerrero, en el personas que están desaparecidas. En Guerrero hay alrededor de 5 colectivos de familiares de desaparecidos que de manera recurrente, periódica, realizan búsquedas, y ellos son los que han encontrado fosas, los que han encontrado cuerpos, los que han encontrado restos de cuerpos humanos, y que eso ha permitido que algunas familias pues puedan entrar en ese proceso de resignación, en ese proceso de curar la herida por la desaparición, por la pérdida de un familiar. En Guerrero, la desaparición forzada se ha de manifiesta en muchos sentidos. No es solamente la ausencia de la persona, no es solamente el quitar, el desaparecer de un lugar, de un territorio al familiar, sino la desaparición. Bueno, Arturo. Muchos niños esperando. Bueno. Sí. Se cortó un poquito. ¿La desaparición? Ajá, la desaparición. No sé dónde está, pero la desaparición en Guerrero, comentaba, ha generado muchas secuelas. Sobre todo esas secuelas son secuelas de dolor. En cada desaparición hay un, por lo regular, hay un hijo, hay una esposa que está esperando, buscando al papá o a la mamá, según el caso. Pero esta espera cada vez es más dolorosa, porque madres se han dedicado a buscar a los hijos, esposas que se han dedicado a buscar al esposo, y que eso ha provocado que el hijo, el nieto, sea desatendido, pierda ciclos escolares, que la economía se derrumbe, que las deudas aumenten. La desaparición no es solamente la ausencia, no es solamente quitar a una persona de un territorio y llevarla a otro lugar o asesinarla. La desaparición trae consecuencias que implican la vida cotidiana. Esto lo está provocando, como lo decía, la impunidad. La impunidad en Guerrero, por ejemplo, hay tres oficinas, o como tres instalaciones más bien, del Servicio Médico Forense. Las tres son instalaciones que están saturadas, que superan su capacidad prácticamente al 100 o al 150% de lo que están programadas. Eso quiere decir que hay cuerpos almacenados que las autoridades, más bien, no quisiera decirlo por incapacidad, sino por un desinterés, que no ha atendido, que no ha investigado, que no ha podido identificar a todos esos cuerpos, que esos podrían ser el alivio de una familia. Y lo digo así como alivio, porque allí hay cuerpos almacenados desde hace una década, pero una década para una familia que está buscando a un familiar es toda una vida, ¿no? Encontrarlo, y eso como periodista yo lo he escuchado, hay muchos testimonios de madres que lo dicen, lo queremos vivo o muerto, pero lo queremos encontrar, queremos darle sepultura, queremos comenzar ese nuevo ciclo de curación, ese nuevo ciclo de resignación, ¿no? Que no se puede porque no se sabe dónde está el familiar, ¿no? Y eso es impunidad. Aquí hay testimonios de trabajadores, de peritos que trabajan en el Servicio Médico Forense, que las autoridades ni siquiera les dan para guantes, para manipular los cuerpos. Entonces estamos hablando de que hay una impunidad pues intencionada, ¿no? No podemos hablar de incapacidad, sino de toda una intención del Estado, de los gobiernos, por mantener esas personas sin identificar y generar ese dolor. ¿Cómo se puede? ¿Qué intención es? Pues imaginemos a la mamá que ahora está buscando a un hijo desaparecido, que estuviera preocupada, en lugar de buscar a su hijo, porque a su hijo lo tiene ahí en su casa. Imaginemos que esta mujer esté preocupada por los problemas sociales de su entorno. Eso significa organización social, resistencia. Y eso es lo que no quiere los estados, ¿no? Prefieren que estas mujeres, hombres, hijos, papás, pues en lugar de andar preocupados por los problemas cotidianos que tenemos como ciudadanos, pues mejor pasar toda una vida condenados a buscar al familiar desaparecido. El problema de la desaparición es un asunto de verdad preocupante, porque cada vez se demuestra, se pone en evidencia que en ella están participando los agentes del Estado. Hay cada vez, todo empezó aquí en Guerrero, la evidencia más grande pues es el caso de los 43 estudiantes de Chinapa, donde está demostrado que hubo participación de policías, no solamente de un municipio, sino de cuatro, ya sea Iguala, Taxco, Huizuco, Tepecuatulco, de cuatro corporaciones, donde hubo participación para la desaparición de estos jóvenes. Pero no es el único caso. En Guerrero cada vez surgen nuevos casos donde en las desapariciones se están presentando la participación de un agente del Estado, de un policía. En Chilpancingo, por ejemplo, a inicios del año pasado, se supo, se denunció, se mostró a través de videos, de denuncias familiares, que un grupo de policías pues desapareció a siete jóvenes, que dos de ellos ya fueron encontrados desafortunadamente sin vida, dos más fueron liberados y tres siguen desaparecidos. Y de esa desaparición solamente está detenido un policía que no ha sentenciado, que está en el proceso, que no hay una sentencia, pero toda la demás estructura sigue impune, toda la demás estructura de esa policía sigue funcionando, y lo peor pues es que siguen en las calles supuestamente vigilando, ¿no? El problema, por la experiencia que he tenido como reportero, pues a mí me parece que el principal problema de la desaparición es la impunidad. La impunidad está provocando este problema. Se puede desaparecer las personas porque no hay consecuencias, porque el Estado no actúa, porque no se le castiga absolutamente a nadie por desaparecer a una persona. Pues en términos generales, ese es como un panorama. Quise hacer énfasis en Guerrero porque es el entorno donde yo trabajo y es como el espacio o la victoria donde yo más conozco. Arturo, dentro de esto, ¿tú crees que... Sé que tienes poco tiempo y te agradecemos el tiempo que nos has prestado. Dentro de todo esto, ¿tú crees que o se hace visible que esto es una práctica ingeniada, una práctica preconcebida del Estado o de gente o allegada al Estado para crear terror y miedo en la población e inmovilizarla para poderla o someter o robar de alguno de sus recursos o algo? ¿Cómo ves tú eso? Sí, a mí me parece que sí es una estrategia planeada, pensada desde el Estado, utilizando varios instrumentos. Uno de ellos es el crimen organizado, los grupos, las bandas o como se le llame, ¿no? Que están siendo los brazos armados de los gobiernos. Muchos gobernantes salen a decir a la prensa que tienen temor por su vida, tienen que están sometidos por el crimen, pero eso resulta casi imposible, ¿no? No, yo no podría imaginarme que un gobernador esté sometido ante un grupo criminal, cuando un gobernador tiene una estructura inmensa para no solamente para combatirlo, sino para de plano derrocar cualquier grupo, ¿no? Cualquier banda. Aquí me parece que hay una utilización de un grupo del Estado para pues generar estos contextos de terror, de miedo, de paralización. La violencia que estamos viendo en Guerrero, eso está generando paralizar a la gente, meterla a sus casas, dejar las calles libres, preocuparnos por si regresamos vivos de nuestro trabajo a nuestras casas, y en lugar de preocuparnos por cómo van las finanzas del ayuntamiento, por cómo van las finanzas del Estado, de la República, por cómo se están llevando las licencias. situaciones, ¿no? Nos han metido en un contexto tan violento que nuestra principal urgencia es mantenernos vivos, ¿no? Sí. En esto que tú estás deduciendo es como una condición simbiótica, ¿no? Es un arreglo entre la criminalidad y el Estado para básicamente aterrorizar y robar a la población, ¿no?, de sus recursos. Sí, sí, y hay muchos casos. Por ejemplo, aquí compañeros en Guerrero estamos realizando un trabajo sobre las violencias, y lo hablamos así en plural, violencias, porque son muchas violencias las que estamos viviendo, y nos encontramos que en el mapa, por ejemplo, mi Guerrero, que hay una zona que se le llama el Cinturón de Oro, que incluye alrededor de 4 o 5 municipios, que viene desde la Tierra Caliente hasta la zona centro, pues ese mismo mapa minero coincide con el mapa de la violencia. Las mismas zonas donde están llegando las mineras son las zonas más violentas en Guerrero. Entonces, parece que se está utilizando la violencia para despoblar, para sacar a la gente de sus pueblos con fines económicos, de llegar a hacerse de esos territorios, y después viene la población. El último caso es un caso de aquí, de la Sierra de Guerrero, en el municipio de Leonardo Bravo, donde en noviembre del año pasado llegaron, según el propio grupo, dijo que llegaron 3,000 hombres armados para ocupar un pueblo que tiene, de acuerdo al censo del INEGI, no tiene más de 1,200 personas. Entonces, ¿cómo, en qué lógica cabe que se puede implementar 3,000 hombres para despoblar un pueblo de 1,200, sabiendo que de entrada pues ya eres superior con las armas, ¿no? Pero resulta que este pueblo, Leonardo Bravo, es donde embonan o donde convergen todos los caminos de la sierra. Ahí justo, en ese pueblo, ahí convergen todos los caminos que hay en la sierra. ¿Eso qué significa? Que al mantener este cuerpo, este pueblo, pues prácticamente se mantiene el control de la sierra. Uh-huh. Y en lo que he caminado, dime. O curiosamente, en ese mismo territorio se descubrió que hay una empresa minera que ya está en el trabajo de exploración, que se tiene pensado que en el 2020-2021 empiece el proceso de explotación. Entonces, sí hay elementos como para decir que la violencia se está utilizando para generar escenarios de terror, para sometimiento, ¿no?, de los pueblos. Sí, otro de los factores, digo, que en lo que he caminado ahí en Guerrero, es la salida por Chilapa de la heroína, y en por Tierra Caliente en Michoacán, de los enervantes. Enervantes, una la heroína y otra las anfetaminas que están construyendo en Michoacán, y crea una serie de inestabilidad social, en donde pues, tenemos a Evangelina, que ella fue víctima de ese tipo de la salida en Michoacán de su tipo de enervantes, o la entrada de los enervantes por Lázaro Cárdenas. Ese es otro factor también de miedo social. Porque ahí en Chilapa, a mí me dio temor pasar por Chilapa cuando supe que niños de 13 años estaban ejecutando personas sin sentido alguno, ¿no?, bajo comando y por nada. El tráfico de droga también es un factor que está influyendo, pero yo quisiera atreverme a decir que no es el factor principal. A mí parece que el factor principal en Guerrero es violencia. Es el asunto económico. Es la explotación de los recursos. Sí. Y la historia así lo está marcando. El primer desplazamiento que se da aquí en Guerrero es en los años 2009-2010, y se da en la sierra de la región de la Tierra Caliente, y se da por la disputa y el control de la tala de la madera. Uh-huh. Entonces, la historia nos ha ido marcando que siempre que hay desplazamiento, violencia exacerbada, siempre en el fondo hay una disputa de un recurso natural, pues, más allá de los cultivos de la amapola. Por supuesto que es un factor, pero no Yo me atrevería a decir que no es el principal en este momento. En este momento hay en Guerrero intereses económicos muy fuertes, transnacionales. Estamos hablando que en Guerrero está la minera, o la mina, más bien, la mina, que donde se explota, donde se saca más oro de toda América Latina, que es aquí en Saltillo. Se habla que de allí se están sacando por día 60 mil onzas de oro. No tengo idea de cuánto puede costar una onza de oro, pero imaginemos qué cantidad de dinero se están llevando por día, ¿no? Entonces me parece que el asunto principal es el asunto económico, el asunto de la explotación de los recursos naturales. Y también coincide con el discurso oficial. Este gobierno del Estado, que encabeza el PRI, Héctor Astudillo Flores, ha dado un impulso en sus 3 años a la llegada de más empresas mineras. Exacto. Arturo. Y a las que no han llegado, y está reforzando a las que ya están, ¿no? Entonces parece que hay como una estrategia que nos puede indicar que la minería está generando también esta violencia. Arturo, sabemos que tienes tú una situación familiar y no queremos entretenerte más de lo que, pues te agradecemos mucho que nos diste más tiempo del que esperábamos. Y una de las cosas con las que a Evangelina Ceja y María Laura María, ellos van a ir a hacer una búsqueda de tumbas clandestinas en Michoacán, y es precisamente ahí donde se dan instancias de robo de madera y de robo de material ferroso en Michoacán. Antes de que entre Evangelina, quisiera darle las gracias también a Arturo y dejarlo que vaya por su niño, ¿verdad? Que lo espera. Y darle las gracias, y vamos a prometerte, Arturo, que si tú nos puedes conseguir otras entrevistas, fuera magnífico. Sí, claro, con gusto, estoy a la orden para otra ocasión. Ok, muchísimas gracias, Arturo. Sí. Bueno, gracias, Arturo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Arturo, sí. Y gracias. Bien, pues están más o menos viendo lo que es el fenómeno de desaparición forzada. Una herramienta del Estado en donde lo que quiere es aterrorizar a la población para poder básicamente robarla. Y le roba todo. Le roba la paz interna, la deja en un constante estado de angustia, y yo creo que en eso, pues no sé quién quisiera primeramente darnos un poco de su historial, si a Laura María o Evangelina. ¿Por qué? Sería Laura. Esta Laura María, ella tiene mucho conocimiento de lo que es desaparición forzada y desplazamiento forzado. Son víctimas ustedes, ¿no? Laura María, ¿usted qué fue lo que le pasó? Como creo, tengo nociones de que le asesinaron varios familiares y le desaparecieron a otros, ¿no? Bueno, pues primero que nada, pues agradecer el espacio, agradecer a ustedes la invitación y a todas las personas que nos escuchan, porque esto representa una oportunidad para nosotros de mostrar al mundo lo que realmente está sucediendo, que esto no es un problema de narcotráfico y de delincuencia organizada únicamente, sino que el Estado encontró en eso la justificación perfecta para evadir toda esta serie de violaciones graves a derechos humanos. Decir que justo es eso lo que tenemos en México, una serie de violaciones graves a derechos humanos, de ejecuciones, de desapariciones forzadas, de tortura, de detenciones arbitrarias, y que como ya lo explicó muy bien a Arturo, con quien yo concuerdo totalmente, esta es una política de Estado destinado a la generación de terror y control social para la desocupación de territorios y así la implementación de megaproyectos de empresas transnacionales. Bueno, yo tengo a mi papá, Leonel Loros Cortés, desaparecido en 2008. A mi hermano, Leonel Orozco Medina, desaparecido en 2009. A mi hermano, Moisés Orozco Medina, desaparecido en 2012. Pero nosotros desplazados, forzados internamente en 2010. Y bueno, un intento de asesinato en contra de mi hermano José Iván Orozco Medina en 2018, ello por oponernos al despojo de nuestros territorios, ya que nosotros somos de una zona estratégicamente, estratégica, muy rica, sobre todo por la agricultura, el llamado oro verde. Entonces, todo lo que sucedió pues fue una forma de represión del Estado para callarnos y, bueno, poder despojarnos de estas propiedades, a las cuales pues no hemos cedido, y bueno, ha sucedido toda esta serie de violaciones a derechos humanos, y bueno, pues aquí seguimos, ¿no? Trabajando en pro de los derechos humanos, buscando justicia, verdad, y bueno, tratando de abonar un poco a la memoria histórica. Sí. ¿De dónde es usted originaria, su pueblo, su lugar, si lo puedes decir? Nosotros somos desplazados de un poblado del municipio de Uruapan, Michoacán, una zona aguacatera, de las más importantes, no solo de aquí del estado y de México, sino incluso el aguacate que aquí se produce es de los más importantes a nivel América Latina. Sí. ¿Algo que quiera decir, maestro? No, nomás como tenemos, me parece que 12 minutos para terminar esta sección, entonces posiblemente pudiéramos hablar con la siguiente invitada. Con Evangelina. Con Evangelina Ceja. Pues Evangelina, sé, al menos yo porque te conozco personalmente, de Caleta de Campo. Pero, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo está la situación ahí? Porque está cerca de Lázaro Cárdenas, y Lázaro Cárdenas es uno de los puertos mayores del Pacífico mexicano, y por ahí parece que salen muchísimos de nuestros recursos y entran muchísimos precursores de droga, y parece que todo el mundo está implicado ahí. ¿Cómo pasó tu situación? Pues mi situación pasa, pues como lo he ido comentando, mi hija se la llevan delante de mí, de mi domicilio, donde participa Marina, Policía Municipal y algunos civiles. Pero todo eso va pasando a raíz de que quieren generar terror también en la zona costa. Hay mucho desaparecido por lo que es las minerías, sobre todo, que sabemos que hay minería tanto de hierro como plata y oro. Y son muy peleadas, más por el gobierno, que se fue generando, y las maderas finas. Y todo sale por el puerto de Lázaro Cárdenas, que es uno de los puertos más importantes a nivel internacional. Y es una forma de callarnos, de para ellos saquear todo. Y vaya que sí les funciona, porque van generando mucho miedo, pocas gente nos animamos a denunciar. Todas estas desapariciones, Caleta tiene más de 30 desaparecidos y es un pueblo de 3.500 por ahí habitantes, y muy pocos tenemos denuncia por el terror que nos genera. Y a raíz de este problema pues se vienen detenciones arbitrarias de mis hijos, denuncias que me ponen a mí, desplazamiento forzado también, que tengo que salir de Caleta de Campos. Se refleja mucho también en lo económico, porque nos quedamos sin casa, no tenemos ni trabajo. Y vamos generando, que a veces están las familias un poco se retiran de nosotros, entonces generamos los colectivos, nos vemos como familia para estar protegidos entre nosotros mismos. Y nos vamos viendo como, o trabajamos o somos defensores de derechos humanos sin paga, que a nosotros no nos está pagando ni nos están dando apoyo de ningún tipo. Entonces buscamos los medios de trabajar en lugares que puedan ser seguros y seguir la lucha de la búsqueda de nuestros familiares, exigiéndole al Estado poco nos quieren apoyar. Y a veces tenemos más ser visible, como en esta oportunidad que ustedes nos están dando, y les agradecemos mucho, y ojalá se siga dando estas oportunidades con ustedes para hacerlo más visible, y a veces hemos escuchado ya por este nuevo gobierno para empezar a trabajar y que se investigue el paradero de nuestros hijos, que en mi caso es mi hija Tania Contreras Ceja, de 19 años. Yo he caminado con varios de los padres de Ayotzinapa y con varias personas que les han desaparecido familiares, y una de las cosas que se hace evidente es que la gente nunca soñó estar metido en un problema de esta naturaleza, con atención en ocasiones como los de Ayotzinapa global, pero parece que la gente dentro de ese lugar donde vivían cómodos empiezan a hacer lo indecible por encontrar o saber de sus hijos o de sus familiares. Y yo sé de platicar contigo y de lo que nos hemos conocido, de que ustedes han sido y han participado en búsqueda de cantidad de tumbas clandestinas y han encontrado cantidad de situaciones en donde parece que hasta en Morelos encontraron una tumba grandísima, ¿no? Ustedes y otros colectivos, y aún van a hacer una búsqueda más. ¿Qué sientes? ¿Qué te inspira el hecho de seguir tomando esta vida de riesgo en donde varias veces te han amenazado de muerte y aún sigues caminando? ¿Qué te impulsa? Pues creo que a veces puede más esa esperanza de encontrar a nuestros hijos. Mientras no los encontramos en una fosa, tenemos esperanza de encontrarlos con vida, que creo que es el deseo más grande que tenemos. Porque cuando ellos se los llevan o desaparecen, a nosotros como madre no queremos movernos del lugar en que se los llevaron, de nuestra casa, con la esperanza de que ellos regresen. Uh-huh. Esperando todos los días una llamada telefónica que nos digan que ellos están bien. Entonces puede más esa lucha de buscarlos que todas las amenazas que tenemos. Creo que salimos huyendo en ese momento. Pues ustedes lo vivieron en junta conmigo, que me estuvieron monitoreando cuando yo tenía la amenaza de que me iban a levantar para que me desplazaran. Han sido varias veces en las que te han amenazado, sí, y hemos hecho lo que hemos podido para que no te pase nada. Sí, son varias veces, sí, y ustedes, pues sí, les agradezco mucho que siempre han estado al pendiente y apoyando y monitoreando hasta que yo estoy a salvo. Pero puede más eso de buscar a mi hija y de encontrarla. Dejamos un poquito el miedo a un lado y creo que tomamos una decisión muy fuerte, tal vez está con amor y coraje, amor a encontrar a nuestros hijos y coraje por lo que hicieron. Entonces estas cosas se nos conlleva a no sentir miedo. Yo voy a regresar tal vez al lugar este donde se llevan a mi hija, no siento miedo, tal vez lo tomo erróneamente como un reto, que ellos dijeron no vuelves y me querían hacer firmar un papel donde yo no tenía que buscar a mi hija ya ni en el municipio de Lázaro Cárdenas ni en el municipio de Aquila. No lo firmé y yo no se lo digo, pero siempre voy pensando, voy a regresar a buscarla donde no querían que la buscara y vuelvo a regresar. Sí. No sé las consecuencias que tenga, pero si es necesario, no la encuentro, volveré a regresar a buscarla. Yo tengo que encontrar a mi hija, que es mi deseo más grande, de tenerla conmigo. Uh-huh. Y si Dios quiere, quisiera que fuera con vida. Uh-huh. Ustedes, digo, porque se ha hablado con los padres de Ayotzinapa y también con unas madres, tiene una forma de hacerlo sentir uno tan cobarde, tan mínimo en lo que uno puede hacer y todos los riesgos toman ustedes. Yo cuando traje a las madres de Ayotzinapa hablé con Joaquina García, le hablé yo de aquí, no conocía mi número de teléfono y no me contestó y me habló enseguida. Y una de las cosas que me dijo, ¿sabe qué? ¿Por qué le contesto? Porque es un número desconocido y tenía esperanzas que me dieran algún tipo de noticias de mi hijo, que en alguna forma se lo hayan llevado para allá y estuviera. Y yo creo que esa esperanza, esa angustia, eso que está provocando el gobierno intentando paralizar a la gente, le está dando el ánimo y el aliciente de seguir con más fuerza. No sé además, cómo verlas, pero se siente uno tan cobarde frente a ustedes. ¿Ibas a decir algo, Lau? Sí, sigue, no, sí, sigue. Nosotros somos cofundadoras de la organización Familiares Caminando por Justicia aquí en el estado de Michoacán, uno de los estados en el cuarto lugar con mayor número de desaparecidos en el país. Y bueno, también como parte de todo este entendimiento de esta estrategia política de Estado, también sabemos que podemos encontrar a nuestros familiares, pero también que no podemos encontrarlos, a lo mejor no sabemos, ¿no?, cuál vaya a ser el destino final. Sin embargo, la pugna es porque no vuelva a suceder este hecho, porque nadie en la historia, en ningún rincón de nuestro país, vuelva a vivir lo que nosotros nos está tocando vivir, esa insensibilidad no solo de las autoridades, también de la población en general, por toda esta este engaño mediático de que los desaparecidos eran delincuentes, ¿no?, y que con esto se justifica estas desapariciones forzadas. O sea, nosotros, al igual que Rosario Ibarra en su momento, ¿no?, y que en algún momento dijo, pues nos disculpamos porque no pudimos parar esto, nosotros también queremos como pararlo ahora para que no tenga que venir otra generación después a hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora. Sabemos que la lucha es larga, que es riesgosa, que nos puede llevar incluso, costar incluso la vida, pero también pugnamos por eso, porque esto no vuelva a ocurrir si encontramos o no a nuestros familiares. Es como dejar un legado de no repetición, de educación en derechos humanos para los jóvenes, para los niños, que mientras tengamos una población, una sociedad más educada, seremos menos sujetos de ser violentados, ¿no? Porque tendremos una sociedad que exige, que no se calla, que busca y que obliga a las autoridades a que respondan. Creo que también ese es otro de nuestros puntos como organización. Y bueno, invitarles a todas las personas como a visitar esta o a participar en esta quinta caravana Buscando Encontraremos Michoacán 2019, que se va a realizar acá en nuestro estado, que va a ser búsqueda en vida y búsqueda terrestre en fosas, algo que nadie quisiéramos encontrar en fosas, ¿no? Pero sabemos que también existe la posibilidad. Y bueno, mientras existan posibilidades, pues seguiremos caminando, buscando a nuestros seres queridos. Y bueno, esta lucha no es solo por nuestros seres queridos, esta lucha es por todos. Muchísimas gracias. A ustedes, yo camino por Guerrero con bastante miedo, y uno con mucha cobardía en ocasiones, y yo quisiera tomar algo de la fuerza que ustedes tienen para no desistir y continuar con lo poco que pueda hacer ayudándoles. Digo, eso ha sido realmente muy poco, hemos tenido poco apoyo, pero pues lo que podemos lo damos, y esperamos que ustedes en algún momento nos fortalezcan como lo están haciendo ahorita. Laura y Evangelina, sí, queremos darles las gracias, se nos ha agotado el tiempo, pero queremos oír más de ustedes, queremos tener otras pláticas. Pronto vamos a estar en comunicación con ustedes y hacer otra programación. Nos faltó mucho de qué hablar. Una pregunta que podemos platicar después es cuál es la respuesta ahorita de la administración morenista, y si es algo diferente a lo que era el PRI. Pero vamos a tener que dejar esto ahorita, pero vamos a seguir con otras programaciones en el futuro cercano. Esta grabación nos va a servir también como un aliciente o una forma de invitar a la gente a lo que ustedes nos han hecho favor y participar en los eventos de la universidad por medio de CENCOS. Agradecemos muchísimo, muchísimo su afán de lucha, y exacto, esperamos que un día tengamos la fuerza y la validez que ustedes tienen. Bueno, ya para despedirnos. ¿Sigue? Digo que más bien agradecer a ustedes por su apoyo. Pues gracias por todo lo que hacen ustedes. Uh-huh. Bueno, entonces nos vamos a despedir. Una vez más, Roberto Flores, Michael Becerra y Antonio Arias, aquí con ustedes en programaciones en anticipación de las pláticas en el encuentro 25 años de zapatismo a través del tiempo y del espacio. que se llevará a cabo en Calster Alley. Pues vamos a seguir dando información sobre esto. Bueno, adiós. Muchas gracias.